partir de menos el examen, o sea, nada. ¿No crees que está millonario para empezar a hacer la unión? Qué locura, estás loco. Los alquileres son plata asegurada. Es invertir en Bitcoin, amigo. Criptomoneda. El oro del futuro. Son compañeristas. Bien. Invertiste. Te conozco, amiga, Bitcoin.